Bueno, efectivamente nosotros fuimos sorprendidos, al igual que el resto de la comunidad provincial y regional, por esta ocupación que están haciendo, digamos, un grupo de 30 familias, digamos, en el sector de Colonia San Martín, justamente La Huacha, como lo denominan ellos, que tiene que ver, digamos, en el fondo con la comunidad Huaychumapu, que significa luchadores de sus tierras. Es una comunidad que fue desalojada en el año 92, producto de un juicio largo que se había llevado por muchos años en los tribunales de justicia, producto de que no pudieron defenderse bien en su momento, fueron desalojados y algunas de las familias fueron a parar al asentamiento de Pichimaule, por allá por Tehualda, donde entregaron alrededor de 6 hectáreas, pero en situación bastante precaria. Ellos han venido reclamando todo este tiempo, digamos, se constituyeron como comunidad indígena y ayer han hecho ocupación de uno de los predios que reclaman, de 250 hectáreas, que es propiedad de una empresa, y han reclamado de parte del gobierno a través de la CONADI que este tema sea resuelto como se ha resuelto otros temas en esta región y también sobre todo en la región de la Araucanía sobre la base de la ley indígena.